Maquisan nació en Rock and Pop haciendo raras tocatas nuevas. ¡Junto a Capé! Yeah. Oye, bueno, asumiendo que el Aerolíneas, por ejemplo, fue un exitazo, ¿ustedes qué esperan de Casino Royale? Dos exitazos. Que lo supere. ¿Así? ¿Ah, sí? Claro. Sí, yeah. Obvio. Que crucemos la frontera. Uh-huh. Ah, sí. Sí, pues. Yeah. Irnos luego. Ah. No, sí, bo. Obviamente cuando uno hace algo espera que sea mejor que lo anterior. No más. Es la única forma de superarse. Pero tienen como ganas de salir para afuera. Sí, y... es lo sí, que más ganas tenemos. Aparte nunca hemos tenido la oportunidad, así que... Uh-huh. Y hemos recibido súper buen feedback de México, de Perú, de yeah. Bolivia. Entonces igual hay como una... ¿Pero formal o informal? Informal. Ya, yeah. Así como por... amigo. Ni siquiera por amigo, creo que por internet se me no, hace. La gente del movimiento igual se ve que igual nuestra música ha llegado a hartos lados, ¿me entiendes? ¿Tú cachai que eso está pasando también con N gente que ni siquiera, o sea, aparte de o sea, de manera informal, la música chilena se está escuchando mucho en Uruguay, Perú, Ecuador? Claro, o sea, gracias hoy en día al internet y todo eso, yo creo que son medios que uno tiene que aprovechar. Pero heavy, así una, los bunkers junto a tú están sonando en Uruguay así como... duro y parejo. Entonces, la idea es hacer lo máximo de contacto para poder llegar lo más lejos posible. Aparte que igual o sea, el hecho de viajar igual como que te hace crecer como músico, porque no, o sea, puedes compartir con otros compañeros de trabajo que hacen otro estilo de música, incluso estilos musicales opuestos. Entonces eso también repercute en los temas que estás haciendo para tu próximo disco. Entonces, y eso siempre ha sido un interés nuestro. O sea, ojalá tocar en Tanzania, no, verdad, tocar a donde se todos los países. No más. Laponia. En Laponia, en Mongolia, en Alaska. Ya, bueno, larga vida Maquisa entonces. Así que... pero sí, tranquilo con este disco. Igual pensamos que el 2006 va a ser el año de poder internacionalizarse. Bueno. En la esperanza. En Júpiter.